Ahora sí. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Condición Extraños, programa número 40, versión Radionauta. 40. Tacuaren vos, dijo alguno, dijo el Yoruba. Queremos darles las muy buenas noches al señor Matu Operator, que está del otro lado controlando todo para que salga como corresponde. Una garantía de éxito, muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Terriblemente bien. De este lado del vidrio, hoy tenemos un faltazo, el miembro femenino del equipo. Tuvo que entrar a boxes, parece que pinchó goma, no sé qué le pasó. Entró una basurita en el carburador, pero tuvo que entrar a boxes. Así que bueno, la señorita Marcela Yolanda, licenciada Covino, ha pegado el faltazo, el primero del año. Igual recién arranque el año. Por eso anote la sí. Falta, porque se sabe que después de dos, tres faltas ya empezamos a considerar el recambio. Y del otro lado de la mesa está el señor Lucas Air Cozzali. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos a plena luz hoy acá. Sí, parece estamos muy iluminados. Sí. No sé si somos nosotros. Estamos llenos de luces. Tendremos un día brillante, así. Mientras del otro lado está la tiniebla, ¿no? Ya está la gente, están todos los protagonistas del día de la fecha hoy. Ya está el señor Ezequiel Raffart, que va a presentar su disco Las Mujeres. Mucho huevo. Sí, sí, mar de bolas, podría decir alguno. Que va a presentar su disco Las Mujeres, como para matizar un poco. Y encima se le viene otra chancleta, diría la partera. Y más atrás, más aún en las tinieblas, está nuestro debutante del día de la fecha, el columnista en tecnologías y cosas varias, jueguitos y esas cosas. Porque si el mundo de la tecnología para mucha gente es oscuro, bueno, nada más que el más oscuro, de los más sombríos y siniestros, el señor Negrox, que ha venido acá para desasnarnos y enseñarnos un poco lo que es el mundo de la tecnología, los videojuegos, esas cosas que lo tienen encerrado en su torre así, por ejemplo, 4 días. A base de cigarrillo y Fernet nada más. No sé cómo hace, pero bueno, él lo hace. Así que bueno, vaya a saber con qué se va a venir hoy. Ya me está preocupando porque ya conocemos sus antecedentes. Así que bueno, es digno de preocupación. Generalmente cuando habla siempre alguien se agarra en algún lugar del mundo. Claro, tiene un dolor. Sí. Pero bueno, él va a traer todas las novedades que corresponden a ese mundo. Tenemos una vía de comunicación que es el teléfono de Radionauta 106.3, el 451-6917. Tenemos un dial 106.3. Tenemos también un grupo de Facebook. Sí, Condición Extraños, Radionauta. Ajá. Y también, por ejemplo, si usted vive, por ejemplo, a ver, ¿dónde puedo decir? En Burdeos, en Francia. Y dice, estoy al pedo, son las 4 de la mañana, ¿qué puedo hacer? www.radionautafm.wordpress.com. Ahí se conecta, aplica el clic sobre cualquiera de los dos reproductores y va a tener nuestras hermosas voces en vivo y en directo en cualquier lugar del mundo. Digo, quien dice Burdeos también puede ser Kioto, ¿por qué no Kuala Lumpur? El mundo es accesible vía web y se va a enterar, por ejemplo, de qué se trata el nuevo disco de Ezequiel o qué trae bajo el poncho el señor Pablo Delfino, que ese es el nombre del famoso Negrox, Doctor Negrox para nosotros, pero bueno, tiene un nombre y un apellido, ¿sí? Pero también pasan cosas en el mundo de la música y ya metiéndonos con el contenido del programa, vamos a meternos con The XX. XX está grabando un tercer disco. Si alguien usted no sabía, nadie. Exactamente, estaba recién horneada la noticia. Sí, sí. Ayer en Texas, salió. Así lo señaló recientemente, Jamie XX. Como no podía ser de otra forma. Sí, durante su participación en un programa de radio de la BBC, su playlist puso al músico de country, Mikey Newbury, y explicó que su banda lo ha estado escuchando mucho en el estado de donde es originario mientras trabajan en la grabación del sucesor de Coexist. Ajá, o sea que se viene de ex country. ¿Sí? Al parecer. De hecho, hace 3 semanas todos vienen para el folk. Claro, exacto. La disquera de ex Young Turks, que significa pavos jóvenes, o jóvenes pavos, si le gusta, publicó en su cuenta de Instagram un pequeño video donde se ve Oliver Sim grabando aplausos para el álbum. Por otro lado, la banda ha dado a conocer en su Facebook que para este disco tendrán como productor a Rodaya McDonald. Bueno, por su parte, Madeley Crawford declaró al sitio InMie que acaban de empezar a trabajar en el disco, pues se sienten listos e inspirados por hacer. Y sí, encontraron la voz de Aura. Dice, en los últimos meses su vida ha sido nómade e inestable, pues han estado de gira, como pasa con todas las bandas, ¿no? De promocionar de su disco anterior, que es Coexist, y aún tienen conciertos para dar. Según dijo Croft, que no es Lara Croft, ni mucho menos. No. No les es fácil escribir canciones mientras están de gira, pero están buscando un espacio de tiempo libre para volver a ponerse creativos. O sea, alguna habituaza más, alguna habituaza menos, sí. ¿Cómo es esto? Un poquito de acá, allá. A pesar del cansancio, se sienten inspirados, sobre todo por la experiencia que han tenido sobre grandes escenarios, y eso se verá reflejado. No lo decían ellos esto, pero... Claro. ¿Se notará? Si va a reflejar o no, claro. En el nuevo material de la banda, entre el country y los grandes escenarios y el rock de arenas, podría decirse. No sé. Linda mezcla. Bueno, pero mientras esperamos que salga el tercer disco de los XX, vamos a arrancar musicalmente Condición Extraños con uno de los temas de XX que ha elegido la producción y que Crystallized, entonces, así como anunció nuestro amigo Matu Operator, va a ser la apertura musical de la banda. Después nos vamos a meter con algo nuevo también, que es el disco nuevo de Damon Albarn. Que ya le están todos spameando. Spameando casi. A pleno. Sí. Y después vamos a tener otro disco nuevo, así, presentación del disco del señor Ezequiel Rafa. Extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Este. Bajamos la luz. Sí, sí, nos sacamos la ropa. Sí. ¿Cómo es esto? Una cosa lleva a la otra. Una copa y... Sí, ya estamos. Bueno, lo que suena de fondo es el nuevo disco de Damon Albarn, el primero que firma con su nombre, ¿sí? Hombre que ya viene de otras bandas, como Blur, como Gorillaz, aunque ahí también aparecía detrás de la cortina, ¿no? Donde, claro. Pues estaban los dibujitos. Sí. Estaban los dibujitos de... Igual hizo un par de... Tiene un disco en Mali, sí. Mali Music, titulado así, ¿no? Mali pero Music. No, no lo firmó con su nombre, ahora claro. Como... creo. Es más, tiene otra banda aparte, algo que ahora, ahora se me fue de la cabeza. La que armó con el bajista de Clash, que duró un disco, sí. The Good, The Bad and The Ugly. Exacto. Sí, de no, ese disco... The Queen. The Queen, exactamente. Sí, señor. The Good, The Bad and The Queen, ahí está. El bueno, el malo y la reina. Así nomás. Sí, creo que está el violero de The Bird también y un morocho en la batería. Lindo guiso. Sí. Bueno, pero ahora vamos a meter con este disco nuevo que se llama Everyday Robots. Bueno, este señor, bueno, recién mencionábamos que tiene el karma, ¿no? De arrastrar a Blur y a Gorillaz atrás. A veces es bueno, eso es bueno, o a veces eso es malo. Sobre todo cuando uno quiere pegar un timonazo en su carrera y hacer otra cosa. Y lo que pasa nunca la cierra los grupos. Entonces, como Blur estuvieron tocando acá, ponele... Claro, salen de gira. Va abriendo kiosquitos, así, por todo el Gorillaz cada tanto tira un disco. Ajá. Este álbum es el primero que saca con su propio nombre. Hizo un disco que usa el silencio con delicada precisión. Dicen los expertos, que siempre hay algún experto que escribe estas cosas que nadie sabe qué significan. Pero bueno, en este caso dicen así, afirman casi puntillosamente, que usa el silencio con delicada precisión. El silencio. Exactamente. Bueno, tiene el karma de ser previamente conocido por Blur y Gorillaz. Lo que decíamos. Sí. Bueno, estaban llenos hasta el borde de arreglos, dice, por Blur y Gorillaz, bandas que iban... Sí. Exacto, cargadas sí. De cosas, en la hiperproducción zarpada. En donde, bueno, este disco es un vacío en donde los loops de piano, guitarras y beats sirven para enmarcar la inusual voz... De baladista de Albarn, le pega de Kroner. Claro, de Kroner, exactamente. Todos quieren ser Leonard Cohen, en el fondo, ¿no? Sí. Todos sabemos cómo es eso. Y encontramos a un músico con más de 20 años de carrera explorar nuevos campos sonoros. En donde deja que las canciones hablen ellas mismas, en lugar de dejar que la sobreproducción lleve los medios, ¿no? Sí, sí. Exactamente, justamente ese es el punto, ¿no? Que por ahí, cuando uno graba con una banda y se mete con un productor... termina haciendo discos, o sea, a veces excesivamente sobrecargados. Pero eso también va en el gusto del, y en el oído del músico en el momento. O sea, ¿quién determina que un disco está sobreproducido? Alguno que diga, algún experto. Pero en general, si el músico le gusta con 700 millones de arreglos, 8 millones de cuerdas, todo ese tipo de cosas, o sea, él está en su absoluta libertad de hacer lo que se le dé la reverenda gana. Bueno, para muchos... Con este álbum, Albarn demuestra su deseo de retarse a sí mismo al probar entre nuevos modos y sonidos. Dice acá la gacetilla de prensa que nos han enviado de vaya a saber qué oscuro rincón del universo. Y las comparaciones de la nueva música de Damon con sus trabajos pasados no hacen más que demostrar que es un músico que ha pasado las últimas dos décadas probando que es capaz de reinventar su sonido. Eso dicen. ¿Tiene algo más para acotar? ¿O quiere llamarse silencio? Ese tipo de cosas. No. Estoy buscando a ver qué más dicen, porque, como dijimos hoy, se spameó mucho el disco. Sí. Yo vi que muchos lo postean, el disco de Damon. Sí, sí, mi Facebook se vio inundado. O sea, es más, yo lo estaba bajando y puse bajando el disco de Damon Albarn y pusieron, pasame el link. Así, directamente, sin ningún eufemismo. Pero bueno, hay gente ávida de escuchar nueva música y es genial que así sea. Así que bueno, lo que suena de cortina abajo es Hostiles. Y para presentar el disco de alguna forma vamos a escuchar dos temas, dos. El primero y el tercero. El primero se llama, como el disco, Everyday Robots. Y después el track número 3 de este disco se llama Lonely Press Play. Vamos a esta música, volvemos con el señor Ezequiel Raffart, ya metido acá dentro de la cancha, al que vamos a interrogar de la forma más vil y sucia, como si fuéramos la misma Gestapo. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? Aspects that you pass on while traveling. When you're lonely, press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me to improve. I'm lonely, I press play. Swimming in blue after New Year into the mirror she flew. When I'm lonely, I press play. I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me to improve. If you're lonely, press play. Can I get any closer? What antidote can I bring to you? When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me. Refranero local de condición extraños reflexiona. En boca cerrada no entra el 275. Muy bien, seguimos en Condición Extraños, www.radioautofm.wordpress.com, 106.3, aquellos que quieran sintonizarlos en su día al amigo, en la espica, ¿por qué no? Bueno, y a mi izquierda está el señor Ezequiel Rafart, que viene a presentar su nuevo disco, en un día de varoncitos, insospechadamente titulado Las Mujeres. Bueno, no sé, ahora está el representante femenino de la radio por ahí atrás. No, desapareció, Missing in Action. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Gracias por venir a presentar el disco. Un verdadero placer verte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás, Damián? Buenas noches. Buenas noches, chicos. No, el placer es mío. La verdad que hacía rato que queríamos concretar un poco sí. Este encuentro y veníamos cruzados, pero sí. Muy, muy contento, la verdad que... Viste que la agenda a veces se complica. Las agendas son complicadas. Bueno, creo que la última vez que te vi a vos en vivo fue tocando con Ideal. Sí. Sí, el pasaje de Ardo Rocha, si no me equivoco, hace una bocha de años. Así que bueno, para empezar vamos a hacer un poco de historia y bueno, contanos qué pasó desde aquel lejano recital en el pasaje de Ardo Rocha con Ideal hasta la fecha en tu mundo musical. Y mira, Ideal fue, es y seguirá siendo mi banda, digamos. Afortunadamente con Facundo Geisler, que es mi compañero en Ideal, tenemos una excelente relación, una amistad hermosa. Claro, el socio del silencio. Sí, sí. En este momento estamos parados por una cuestión de tiempo y distancia. Estamos viviendo en ciudades distintas Y la verdad que no nos cabía hacer música por internet. Claro, no es la mejor opción de todo. No es la mejor opción. Más que nada para la cuestión creativa. Pero siempre estamos ahí medio amagando a volver a hacer algo. De hecho, quedó un disco pendiente que está prácticamente grabado, al cual le faltaban algunos detalles y no lo pudimos terminar. No voy a decir que este sea el año en el que lo terminemos, pero claro, no prometamos cosas que después no sabemos cómo terminarán, pero bueno, con Ideal fueron 7 años muy intensos de tocar mucho tanto acá en La Plata como en Capital, en el interior de la provincia, compartir escenarios con grandes grupos. Bueno, nos tocó la suerte de tocar con Virus, con Miranda, con varios grupos de la escena que, bueno, sobre todo, bueno, el haber tocado con Virus en su momento para nosotros era como tocar el cielo con las manos, más que nada por una cuestión de la influencia que era para nosotros, claro. Semejante banda, y nos han tratado maravillosamente porque tienen una humildad divina. Y nada, de aquel tiempo a esta parte, cuando paramos, hicimos el parate con el grupo, tanto Facundo, que siguió haciendo música más vinculada a la electrónica, como yo, seguía haciendo música por las mías, más vinculado a las canciones, que era un poco la fusión de grupo, ¿no? Claro, la amalgama era esa. Ese era el juego entre nosotros. Y en esto de jugar a componer canciones nuevas, bueno, se fue armando de a poco este disco, finalmente titulado Las Mujeres, bueno, que llevó un largo tiempo, tuvo prácticamente un año y medio de producción y contento, cansado también, porque se hizo largo, pero bueno, yo tengo como ese espíritu camaleónico de que termino algo y soy feliz, pero a la vez ya estoy disconforme y estoy pensando en lo que vendrá, digamos, ¿no? Y entre el distanciamiento eventual de Ideal y este disco, ¿participaste en algún otro proyecto? ¿Tuviste alguna otra banda? Tuve algún que otro acercamiento. Había como un mito entre amigos de que yo podía ser un buen tecladista en alguna que otra banda. Una gran mentira. No, bueno, pero me habían invitado a formar parte de Vacaciones de Invierno, que es un grupo que a mí me encanta, que tiene, bueno, en Tomás Germini un compositor genial. Pero bueno, también, bueno, cuestiones de agenda, cuestiones de que, bueno, yo los atrasaba a ellos. Yo estaba muy metido en lo mío también. Digamos, no prosperó, ellos siguieron adelante, pero nada, estuve más que nada enfocado en lo que era foguear un poco estas canciones en distintos formatos. Las probé de todos modos, solo con una guitarra, solo con un sintetizador, con banda, digamos, toqué mucho las canciones antes de grabarlas y bueno, después vino ya todo el periodo de estudio donde fue un poco más de encierro y producción. Donde también tomé la decisión de abocarme a producir mi propio material, que era una decisión difícil. Encontré en Martín Zuccarelli un socio perfecto, un amigo también, que bueno, digamos, lo hicimos muy placentero también. ¿Dónde lo grabaste? ¿A qué músicos participaron? ¿Si lo grabaste vos solo? Mira, lo grabamos en el estudio La Marca, que es el estudio de Martín Zuccarelli. Un estudio maravilloso, con un equipamiento fantástico. Y después, bueno, los músicos que participaron fueron, primero, Nicolás Diricio, que es baterista. Hoy actualmente está tocando con Rus, es el baterista de Rus. Los guitarristas fueron Emiliano Albarracín y Federico Pesci. Bueno, también ambos amigos. Bueno, Federico tiene su banda Pelones y también ofició de Guitar Doctor, lo cual no es poco hoy en día. Laburar con alguien que maneje también ese tema fue un lujo. En el bajo estuvo Pablo Silva, que fue un poco la frutilla del postre, le digo yo. Él dice que las frutillas se las comió él, que no hay ninguna frutilla. Y que bueno, aportó los bajos. Él, un bajista con mucho oficio, venía de tocar con Antonio Virabén, con Morris. Resolvió los temas. Claro, tiene un background bastante. Sí, sí, fantástico. Yo le di un demo espantoso. Él le encantaron las canciones y en 3 semanas me había resuelto los temas por donde tenían que ir. Es como que hizo una lectura genial. La verdad, bien. Y bueno, después todo lo mío, en parte fue en mi estudio Gareño. Ahí yo grabé todo lo que era digital, sintetizadores, máquinas, programaciones, etc. Y bueno, después grabé también algunas guitarras acústicas, guitarras eléctricas y todo lo que es voces también vino de mi parte, más allá de la composición de todos los temas que ya claro, venía de antes. Ya venía de antes y recontra manchado. Y recontra, sí, fogueado, sí. Bueno, estuviste un año y medio trabajando en la grabación del disco y en el pulir los temas, sí, y todo eso. A la luz del resultado, ¿estás satisfecho? Recién me decía, sí, estás contento, pero ya no. Sí, sí, la verdad que satisfecho con el resultado. Uh-huh. Contento también, costó mucho, como cuesta cualquier producción autogestionada, que bueno, que a veces los tiempos tenés baches que bueno, por distintas razones tenés que parar y bueno, y retomar y se hace difícil. A la vez tuve la idea de hacer un disco que sonara a banda. Que sonara orgánico, sonara bien rockero y sonara banda, cuando en realidad yo no tenía una banda para el disco. En sí los músicos no se conocen prácticamente entre sí, salvo alguno que otro, pero digamos, es un disco formado en estudio que tiene una intensidad de banda. O sea, es una cosa un tanto extraña, digamos, ¿no? Pero ese era un poco el desafío. Ese desafío me llevó a que las cosas se hicieran también un poco más largas, porque fue ensayar con cada músico por separado. Laburar muy en función de lo que iba a sonar después en el disco, ¿no? Claro, meterlo dentro del sonido. Dentro del sonido. Satisfecho, sí. A la vez también, nada, es lo que te decía hoy, ya está. O sea, el disco terminó, yo ya tengo la cabeza pensando en lo que es un próximo material. Ya hay canciones nuevas, ya hay cosas nuevas para ir grabando, pero bueno, mientras tanto. Está todo este material para mostrar estas canciones que afortunadamente sí las sigo disfrutando, no es que terminé el disco y las odio. Sí que ya no escucho tanto el disco. Ajá. Ya no lo escucho tanto. Empecé a entender un poco esos músicos que graban y tardan un año y medio, dos, y después ya no quieren escuchar su disco. Me pasó algo así, es como que ya no lo escucho tanto el disco, pero afortunadamente las canciones la sigo disfrutando y me gusta reversionarlas y llevarlas según el lugar en el que toque, acondicionarlas a cada situación. Eso, afortunadamente, no me separé de las canciones. Muy bien. Hablando de las canciones, justamente, vamos a escuchar. ¿Qué tema elegiste en primer lugar para? Vinilo. Elegí vinilo porque antes habíamos estado escuchando a Damon y dije. Es muy difícil venir después de Damon. Es como que hubo mucha influencia de hubo mucha influencia de los 90 en este material. Es como que me reencontré un poco con mi adolescencia, con el Britpop, con Blur, con Oasis, con esos grupos. Esto es como medio como la contra, ¿viste? Este es como el tema más. Más alejado de todo. Sí, eso. Sí, sí. Sí, no tan alejado del Britpop, pero sí más alejado de Blur. Es el punto alto, digamos, el fuerte. Ajá. Bueno, vamos a escuchar entonces Vinilos presentando a las mujeres de Ezequiel Rafart. We'll be right back. refranero popular de condición extraños reflexiona. No por mucho madrugar pasará el bondi más temprano, igual te cagarás esperando. Seguimos con Ezequiel. Bueno, la pregunta del millón. ¿Por qué el disco se llama Las Mujeres? Sabía que era la pregunta del millón. lo malo es que nadie se gana el millón. Claro, exactamente. Sí, yo tampoco. ¿Por qué Las Mujeres? Bueno, el disco un poco resume lo que fue mi década de los 20, ¿no? De la cual me despedí porque ya estoy entrado en los 30. Cruzaste la frontera. Sí. Yo también, no te preocupes. Y bueno, esa década prácticamente estuvo ligada a las mujeres, no solo a situaciones sentimentales o lo que sea, sino tanto mis abuelas a quienes les dediqué el disco, como mi hija mayor, ahora bueno, se viene una en camino también. Una niña más. Las mujeres. Digamos, la respuesta fácil podría llegar a ser que no hay nada más difícil. Digamos, después de las mujeres, lo más difícil que hay es grabar un disco. eso fue, digamos, era un poco la cuestión. Y por otra parte, la idea era que el título generara esa pregunta: ¿por qué las mujeres? Claro. Bueno, ahí ya te ganas una escucha. ¿Querés saber por qué las mujeres? Bueno, claro, te recomiendo que escuchen mi disco que no habla específicamente tampoco de. No son canciones para mujeres, no son canciones que sean sí o sí de amor. No son una gran Arjona, digamos. No, por favor. No, gracias. Pero bueno, alguno podía hacer esa asociación, sí. Y iba a ser muy triste. Claro. Pero bueno, me gustaba jugar un poco con esa ambigüedad que tiene el título, porque las mujeres es algo muy amplio, algo maravilloso, hermoso. Y bueno, que a la vez generara esa pregunta de ¿por qué las mujeres? Bueno, el disco tiene ciertas respuestas, tanto en la lírica como en... Al menos tiene tus respuestas. Por lo menos son mis respuestas, claro. Yo, de todas formas, tanto a las mujeres como género, como el disco, todavía no los termino de entender a ambos. Mucho, uh-huh. No los termino de entender mucho. Sí, sí, siguen siendo un misterio, ¿no? Sí, el misterio y, de... Sí, por ahí es lo más lindo que tienen. Son un misterio, uno nunca las entiende. El día que las entienda, yo dije... Yo me hago trolo. O sea, lo sí, dije una yo vez. Yo no hago más discos, yo tampoco. Claro, bueno, no sé más discos. Claro, hay otro, claro, es un disco de heavy metal. Claro. Claro. Sí. Bueno, ¿qué tenés proyectado para este disco de acá a un tiempito? O sea, ¿vas a presentarlo en vivo? ¿Vas a salir a tocar, a presentar el material de este disco? Sí. La idea es tocar lo más posible. No voy a hacer. Es casi una decisión tomada, no voy a hacer una presentación formal del disco para que suene tal cual lo grabamos, por una cuestión de que es casi imposible. Por tiempos y por las formas que tuvo el disco, gestar una banda que verdaderamente no existió más que en estudio era un poco engorroso. Y quería volver a cerrar un poco el círculo del disco, porque el disco comenzó. Yo venía de componer con una computadora, con Ideal, ¿no? O con un sintetizador. Este disco, las canciones, fueron compuestas desde la guitarra. Desde una guitarra criolla, desde una guitarra acústica, eventualmente de alguna guitarra eléctrica, o de ensayos y zapadas ya con alguno de los músicos. Pero fue compuesto desde la guitarra. Y yo un poco lo que quería volver a rescatar es que, bueno, si el disco es este, es lo mejor que pudimos hacer, lo mejor que pudimos grabar, lo mejor que pudimos producir, pero quiero que la canción vuelva a su estado natural. Que se destaque nuevamente las letras, que se destaque el canto. Y estoy saliendo a tocar de una forma muy despojada, solo con una guitarra o solo con un sintetizador, con una máquina... Digamos, voy variando, como te decía antes, según el lugar, según la situación. Ahora, digamos, en lo inmediato tengo el 14 y el 16. El 14 es Dirección General de Cultura y Educación, no, por una causa muy, muy, muy linda, porque es en reclamo del cierre de las causas de los compañeros de educación, que bueno, es una persecución a la lucha de aquellos compañeros. y el 16 voy a estar en Casa Ópera, un espacio completamente distinto, ya es este, es un lugar cerrado, claro, es, orientado a otra cosa. Es orientado a otra cosa, pero bueno, incluso ya tengo pensado para ambos shows tocar con distintas guitarras, distintas intensidades, digamos, jugar un poco con mis propios temas, a reversionarlos hasta el cansancio. Y eso tiene que ver justamente, vos decías la palabra cansancio, ¿no? Y por eso tiene que ver el hecho de que uno por ahí tenga que agarrar su propio material y repensarlo, redefinirlo. Vos lo decías en función de las circunstancias, los lugares y eso. O sea, ¿cómo hace para un músico para convivir con un material que ya lo grabó, lo tiene recontra asumido? O sea, bueno, tenés que salir a tocarlo cuando en realidad tu cabeza está 15 temas más allá, tenés un montón de temas nuevos. ¿Cómo convive eso dentro de tu cabeza? Caóticamente. ¿Cómo corresponde? Como corresponde. Pero bueno, tiene mucho que ver también con las influencias, ¿no? Digamos, yo me he criado, nací escuchando Virus y posteriormente Soda Stereo, todo lo que ha hecho Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, digamos, han sido artistas que han variado de disco a disco siempre en su material y no han escatimado en recursos y no han tenido prejuicio incluso con el material anterior al que habían compuesto, digamos. Si venían de un disco acústico tenía que pasar un eléctrico, lo pasaban, y si tenía que pasar un electrónico posteriormente, lo hacían también. Después, bueno, a mi vida llegan los Beatles y ahí descubro que también en 10 años esos cuatro muchachitos hicieron una infinidad de discos, los cuales se contradecían uno con el otro y eran todas obras maestras. Un poco, no tengo prejuicios, menos conmigo mismo, ¿no? Y con mi material. Sí, esto de ya tener un poco las canciones que vendrán en la cabeza, hace que esté pensando en paralelo que voy presentando este material, qué es lo que vendrá. Eso es inevitable. Uno lleva la procesión por dentro y la va manejando la ansiedad como puede. Pero bueno, tampoco está exento de que entre los temas que están grabados me eche con algunas canciones nuevas también. Ya te digo, no me manejo en vivo ni en vivo ni en estudio con ningún prejuicio. Como que no tengo historia ni con los géneros, claro, ¿viste? Ni con. No tenés ninguna limitación. No. Las limitaciones me las tendría que poner yo y yo no me las pongo, así que no tengo drama. Claro, mejor imposible. Aparte, qué necesidad de última. No, es que es la música te ofrece esa maravillosa libertad de generar cosas nuevas, de crear, de formar canciones, de expresar lo que sentís, o sea, ponerle límites a eso, más allá de que uno tenga, digamos, ciertas cuestiones que generar estructuras, producir, toda esa parte que es un poco más técnica, generarme yo autolimitaciones sería. Sí. Iría en contra mío, digamos, en contra de mi personalidad y de. Y ya te digo, no lo disfrutaría, la verdad no lo disfrutaría. Y hoy estoy pasando un momento en el que lo disfruto intensamente. Esta etapa solista, tanto como disfrutaba tener un grupo. Pero bueno, el ser solista te hace un poco más impune, ¿no? Porque ya las decisiones las tomas. Exacto, digamos, tenés que hablarlas con la almohada, nada más. Sí, las hablo conmigo y con mi entorno y tengo mi. Bueno, y auditivamente tu cabeza, ¿por dónde anda hoy en día? O sea, ¿sigue anclada en estos sonidos que estamos escuchando acá abajo? ¿O ya viró hacia otro lado y estás a la búsqueda de nuevos sonidos, cosas nuevas, desde la lírica, desde la construcción de los temas? No, afortunadamente nunca está anclada. No me gusta atarme, ya te digo, más allá de que tengo estos, digamos, estas máximas, como te decía, esta triada. Moura, Cerati, Spinetta, sí. o Beatles, que son como la base de todo lo que yo puedo generar de cara al futuro, no quedo anclado en esa situación. Me gusta escuchar muchos grupos nuevos. Estoy medio fascinado con Viva Elástico. Esa banda creo que es de las últimas que he escuchado, la que más me ha movilizado. Me encanta la lírica, me encanta el cantante. Los he visto en vivo y la banda suena infernal. Bueno, hay muchos grupos platenses que están muy bien también. El Sueño de los Insectos, que es un grupo también de acá de La Plata que me encanta. Y estoy constantemente, digamos, tratando de nutrirme de música nueva y de cosas nuevas que andan dando vuelta. No, no soy muy de atarme al pasado, ¿viste? Es como que claro. La mirada siempre tiene que ser un poco para adelante, porque si no es otra limitación que te generas, ¿viste? Que no está buena. Te iba a preguntar una cosa que es hoy en día... ¿Vos tenés pensado sacar el disco físicamente, digamos, o está en el Bandcamp y se va a estar dando vueltas ahí? Mira, en principio, bueno, ahora está circulando en el Bandcamp, aún no tiene descarga, es algo que vamos a hacer en unos días recién cuando tengamos una plataforma web distinta, para que se puedan bajar el disco en la calidad en la cual fue concebido, porque ya que tanta pelorata hicimos con esto, que bueno, tratar de que se escuche lo mejor posible, con la, porque trabajamos incluso en función de una gráfica, el disco tiene toda una gráfica completa, la cual se puede ver también online, donde bueno, está la descripción del disco, tanto de músicos como de todas aquellas personas que participaron, directa o indirectamente del disco. Y físicamente, sí. La idea está. Después vemos. Claro, porque hay otro tipo de costos. Hay otra cuestión, claro, sí. Al manejarse uno de forma independiente, siempre estás un poco superditado al tema económico. Y lamentablemente es así, porque uno siempre le gustaría. A mí realmente me gusta el disco físico. Yo quisiera que este disco, como todos los que haga, tengan un formato físico como los que hice anteriormente. La cuestión es que se complica. Muchas veces se complica. Sí. Yo creo que tarde o temprano este disco va a ver su cara física. Ese es mi deseo, por lo menos, y haré lo posible como para que esto sí suceda, pero sin resignar nada, ¿viste? No quiero entregarle el alma al diablo por tener un disco físico. La verdad, no, hoy por hoy la intención es que sea escuchado, más que se valora poco. Las nuevas generaciones valoran poco el material físico. A mí me encanta tener discos. Cada vez uno compra menos discos. Claro, hoy en día entra en el terreno del fetichismo casi. Sí. Pero bueno, es lindo, viste, el tema. Seguramente. Yo incluso, ya te digo, aún sin saber si voy a sacar el disco físicamente, me parecía importante trabajarlo a fondo el disco, con todo el tema del arte gráfico, para que, digamos, que el disco cierre conceptualmente de forma completa. Que tenga un hilo conductor por todos lados y nada, afortunadamente encontré una diseñadora que entendió el concepto. De manera genial y nada, el resultado está buenísimo. Estoy muy contento, la verdad, con cómo han quedado las mujeres y todo el material. Bueno, decime cuál es tu Bandcamp entonces, para aquellos que quieran escuchar el material. El Bandcamp es Ezequiel Raffart, R-A-F-A-R-T, es un apellido confuso porque, también estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en todas las redes sociales. El que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Ezequiel Raffart soy yo. Bueno, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Gracias a vos. Extraños. Bueno, ¿con cuál tema que elegiste para irnos? Ceylon. Ceylon. ¿Qué significa Ceylon? Ceylon... ¿qué significa? En realidad es un té que viene de una especie que viene de Oriente, con la cual se hace un tipo de té. Este es el tema distinto del disco. Este es el tema acústico. Ajá. Este es el cierre acústico del disco. Que tiene ahí también alguna máquina, porque no dejé de jugar con esto de la utilización de la tecnología en función de... Aparte, después de tantos años con Facundo... No, imposible. Además me encanta, realmente... Es una herramienta, para mí es un instrumento más la máquina y lo utilizo a fondo. En este tema se ve un poco reflejado eso. Es el futuro folk de lo que se viene del próximo material, sin dejar muchas más pistas que eso, y la mezcolanza, ¿no?, con las máquinas. Creía que era el cierre perfecto para este álbum. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos a ver.

bien, seguimos en Condición Extraños cuando son las 21 horas y 10 minutos. Las mujeres, decía el disco anterior, escasean hoy las mujeres. Sí, sí, hoy es un cumpleaños gay. Mar de bolas, literalmente. Bueno, hay gente que graba cosas, ¿sí? Y tenemos, entre otras cosas acá en la mano, una especie de disco que generó un pintor que se llama Mark Riden y que el señor Lucas les va a contar de qué se trata. Sí, bueno, según dice el titular, Katy Perry, no sé si la conocen, sí, pero está en la cresta buenísima, de la ola. Sí, aparte. Y se parte. Sí. Nick Cave, Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, en un mismo álbum compilado por Mark Riden. Les paso a contar, este es un pintor, tiene listo un disco con artistas a los que jamás hubiéramos imaginado ver en una compilación. El sí, título señor. Del álbum es The Gay 90s Old Time Music. O sea, la música vieja de los 90s gays. Ah, me parecía. Mira qué nombre. Sí, sí. Sí. Bueno, Daisy Bell e incluye a Nick Cave, Tyler. Tyler, The Creator, Katy Perry, Weird Al Yankovic. Es el chabón que hace imitaciones de todo el mundo. Sí, empezó con Michael Jackson. Haciendo imitaciones y cambiando la letra al tema Beat It y de ahí la reventó. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, Kirk Hammett, como dijimos, Mark Motherbaum de Devo, uh-huh. Danny Elfman, que hace generalmente mucha banda sonora de sí, Disney señor. Y exacto. Pixar, etc. Y Stan Ridgway. Aunque lo curioso de este álbum no es solamente la lista de artistas que lo compone, sino que todos los músicos tocarán la misma canción. Ajá. Claro que cada uno a su propio estilo. El tema será Daisy Bell, Visible Built for Two, ajá, escrita en 1892 por Harry Dacre. Un tema muy viejo, ¿no? Es así una especie de intervención artística que sí, está haciendo este muchacho. Este lanzamiento es parte de la más reciente exposición del pintor, bueno, de Gay, los 90 sería, ¿no? Gay. De los 90. La cual fue recientemente inaugurada en la galería Con en Los Ángeles. Raiden solamente venderá 999 copias de este álbum, cada uno a 99,99. O sea, carísimo, sí, Marte, 99. Dólares, dólares, 100, hablamos 100 dólares, de dólares, así de una. Y durante la apertura de su show ya vendía la mitad. O sea, ya vendió la mitad de los discos. Claro. O sea, sí, que le quedan. ¿Cuánto es la mitad de 999? Le cargo el frasco. Sí, sí, vendió un disco y medio. O sea, claro, o sea, serían, a ver, 450, en mitad de 90 son. Serían 995 discos y medio vendió. 495 discos y medio. Claro, bueno, ¿sí? Bueno, esto, la otra mitad de la que hablamos estará a la venta a partir del 13 de mayo a través del sitio web oficial. Pero, ¿quién como es Mark no Riden? Sabemos quién es. Vamos a desarnarnos. Artista. Pictóricos más prominentes de la nueva escena pop mundial, exacto, dice. Dicen, algunos dicen que es el nuevo Andy Warhol. Sí, así. Así nomás de simple. Su arte, a medio camino entre lo ingenuo y lo tétrico, ha cautivado al Star System primer mundinista, entre los que destacan Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Bridget Fonda, Ringo Starr y, como no, a los oscuros, Stephen King, Marilyn Manson. Con él, con él, un arte bastardo lleno de guiños a la cultura pop, desdañados por lo establecido. Se abre paso firme entre las galerías de arte vanguardista. En un toque vamos a estar posteando una foto del arte de Mark Riden en el grupo de Condición Extraño 106.3 para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Mientras tanto, nos vamos a cruzar el mundo, salimos de Los Ángeles y nos mandamos a Auckland, estamos hablando de Nueva Zelanda, porque les traemos una cosa que en algún momento, en la otra versión de Condiciones Extrañas, en la versión de Radio Pura, presentamos de la mano del señor Lucas en el Bandcamp de Nueva Zelanda, por allá a fines del año pasado. Pero bueno, esta banda ya ha crecido lo suficiente como para escapar del Bandcamp y ya meterse en el mundo de la música más oficial. No me digas que salió de ahí. Salió de ahí. Sí, señor. Yo voy a pedir mi crédito. Facturamos un éxito, se lo digo así de una. Bueno, con Confessions of a Time Traveler, o sea, Confesiones de un Viajante del Tiempo, un EP, la banda Tau Sunny de Auckland, que es en realidad un productor, que se esconde, por ejemplo, de First Light, de Rise Avisa o Summer Love de Racela, toman así un viaje a través del tiempo de estas eras y nos muestran a través como si fuera dentro de una ventana y con mucha producción y arreglos y hay influencias que van desde el soul clásico, el funk, el jazz, el rhythm and blues y más contemporáneamente el hip hop, el R&B, el neo soul y el synth funk. Todo eso junto metido en una melange bastante extraña y bastante instrumental. Hay pocas voces ahí, les aviso. Confessions of a Time Traveler es un EP de 6 canciones que juxtapone distintos paisajes instrumentales todos o manejados desde el rap, ¿sí? O sea, alguien que rapea encima. Por ejemplo, un tal Mr. Fisher y Raisa Biza justamente rapean arriba de alguno de los temas. Bueno, han empezado a girar y están llenando de alguna forma el nuevo escenario musical del rock neozelandés. Así de simple. O sea, hay bandas en Nueva Zelanda, aunque no parezca. Bueno, así que bueno, se están manejando, como siempre, nacidos desde el Bandcamp, manejan por el lado izquierdo de la, claro, de la película, pero de a poquito se van insertando en el mainstream. Así que bueno, están apuntando a hacer algo más accesible y meterse de a poco en el espacio más comercial. Esto lo dice la revista Vanguard Red. O sea, el que quiera escuchar y el disco, que está para descargar ahí también, y quiera meterse más en la crítica de este disco, hasta ahí está toda la data. Pero bueno, sí que tenemos hip hop, neo soul, rhythm and blues, soul, funk y jazz funk de Nueva Zelanda, made in Auckland. Con eso no decís nada, sino hay que escucharlo. Exactamente. Escuche, esto es Tau Sani. Franero popular de condición extraños aconseja: no orinar en situación de viento en contra, pues te salpicarán los lienzos. I'm a carpet. She's sitting at the 21:20 en toda la ciudad de La Plata y alrededores. Más allá, por ejemplo, en Berazategui, vas a saber que uno sabe qué hora es. Es así. ¿Qué va a ser? Bueno, www.radionautafm.wordpress.com 451-6917, la vía de comunicación directa, si quieren meterse en el universo de Condiciones Extrañas Radionauta, 106.3, el grupo de Facebook. Y a mi izquierda está el terrible, inmanejable, incontrolable, el señor Dr. Negrox, alias Pablo Delfino. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo lindo. Gracias, negro. Me alegro mucho. Exacto. Hace bastante que no veíamos. Exacto. Desde Megadeth. Exactamente. Va, sí, no sí. Me viste, yo te vi. Yo los vi. Ah, por Dios. Te vieron. Sí, odio eso. De una posición muy privilegiada arriba, claro, en Matrix. Odio que me vean. Vos y, estás claro, en nada. Sí. En la radio, claro, sí. Claro. Odio que me vean y yo no desde vean. Desde la pecera que antes que se empañe todo. Ah, muy bien. Ahí. Y bueno, pero ahora que dice eso. Había cinco personas y el sexto era yo. Mire, no quiero ni saber quién eran nosotros. El que te escucha dice, ¿este por qué estaba ahí? Claro. Ahora tenés que contar tu historia, sí, cómo llegás a este programa. Claro. O sea, ¿cómo bajaste al llano? Claro. Bueno, pero es así. Estoy en todos lados. O en los lados que me dejan estar. Claro. No, o sea, es en todos lados. ¿El negro será Dios? No. Bueno, si hay algo que no soy, es eso. Muy bien, más bien me inclino más por el demonio, pero bueno, no sé por qué será. Bueno, el señor Delfino ha venido acá. A desasnarnos, porque todos sabemos, hablamos mucho de tecnología, que esto, que aquello, que patatín, que los jueguitos, bajame esto. Bueno, si hay alguien que puede bajar, conseguir, trampear, ensuciar y por qué no hackear alguna otra cuenta, es el señor Delfino. Bueno, exactamente. Tenemos a una amenaza viviente acá sentada al lado nuestro, así que bueno, ¿qué? Si ahora soy amenaza, antes, hace 10 años, era el peor. O sea, lo estamos civilizando. ¿Sí? Te agarramos blandito. Ahora estoy mucho más tranquilo a lo que era antes. Es lo que me temía. No sé, estoy más con los jueguitos que otra cosa. Bueno, como carta de presentación en todo esto, bueno, contanos a nosotros y a la audiencia qué te traes entre manos. Eso no, por favor. Eso no. ¿Hoy? Hoy. Básicamente, comentarles un poco un especial de Minecraft, ¿sí? Un jueguito que se juega gratis por internet. A ver, bueno. ¿Sí? Que es una modalidad nueva. Dentro de todo es un juego que salió hace 5 años, uh-huh, ¿sí? Que fue desarrollado de manera independiente. Bueno, este juego consiste en la modalidad caja de arena. A ver, ¿qué es eso? Así se llama. Caja de arena. Sí. Cuando lo bajás, lo instalás, parece que fuera, digamos, de 8 bits. ¿Sí? Todos con cuadraditos, con pixelado, muy pixelado. Muy pixelado. Esa es la estética gráfica del juego. Y es lo que hace que sea tan liviano jugarlo o bajarlo. ¿Sí? Ahora, la modalidad de caja de arena es vos te creas un personaje con, o sea, un usuario, una contraseña, te creas un personaje que lo puedes hacer a semejanza tuya, ¿sí? Y caes en un mundo, literalmente caes. El muñequito, el player, claro, tuyo, cae dentro de un mundo que es un bosque. Claro, ¿sí? ese es el concepto de caja de arena. Exactamente. Que todo ahí, o sea, vos estás solo, ¿sí? Y hay dos modalidades de juego, sobreviviente o libre. El sobreviviente es que durante todo el día, en forma real, ¿sí? ¿Todo el día? Casi todo el día, pero es en forma real, ¿sí? El tiempo en ese corre juego el va tiempo real. Real. Real a como lo tenés configurado en tu computadora, obviamente. Uh-huh. Vos caes ahí y tenés que empezar a construir cosas, ¿sí? Pero en la manera más lógica posible. A ver, explico esto. A ver, cuénteme. Sí, yo tengo que hacer un banco de trabajo para construir un hacha. Sí. ¿De qué se hace el banco de trabajo? Madera. Tengo que juntar primero madera. Ajá. Después hacer el pico de madera para después hacer la mesa de madera para después hacer un hacha de hierro. Ajá. ¿Sí? Todo en forma lógica. Se hacen. Son pasos secuenciales, digamos. En Minecraft. Bueno, este juego se hizo tan popular que fue. De hecho, Xbox lo compró. La división de Xbox lo compró. La división de. O sea, Steam lo compró para poder agregarle mods a ese juego. ¿Qué es eso? Los mods en cualquier tipo de juego son, digamos, agregados o es un programa que se indexa al diseño del juego para tener más pantallas, más cosas, y, o sea, más herramientas, más pantallas, más vestimenta y demás. Es como agregar aplicaciones a un celular. Bueno, ahora ese juego está tan grande que los mods son mundos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vos vas a jugar en una réplica exacta del bosque tal, ponele, o el castillo tal, así. Bueno, ¿y quién construye esos mods? ¿Aficionados? Es, ¿mismos jugadores? Exactamente, son programadores, son diseñadores multimediales o diseñadores de juegos que se pasan la barrera de fanatismo a colaborar directamente. Se vuelven colaboracionistas. Claro, como pasa también con Linux, que exactamente. De hecho la última versión de Ubuntu tiene registrados casi 357 programadores en todo el mundo. Uh-huh. Sí, que trabajan como un equipo. Y pasa esto con esos juegos. Ahora, ¿cómo es el pago de vos? Yo quiero trabajar ahí, ¿y cómo hago? Primero tenés que demostrar la destreza, ¿sí? Claro, al diseñar, ¿cómo me blanqueas? Y al programar. ¿Qué pasa? Yo creo un mod, pero vendo las cosas mías. Yo te vendo el hacha, te vendo Ajá. esto, te vendo el otro. Le vendé los chiches, digamos. Hacer un negocito ahí. Entonces, cada programador vende sus cosas en el juego. Y eso es plata para él. ¿Sí? Ahora, el juego, yo lo planteo así, el juego, cuando pasa eso, ¿es 100% gratis? Sí, porque vos tenés la opción de comprar o no. O si no, esperar a que salga, a que te salga eso. A tener nivel para claro. conseguir eso. Sí. Obviamente, el juego es totalmente gratis y inclusive para los usuarios que lo quieren usar y no tengan internet, vos podés hacer un servidor, ¿sí? Adentro de yo ahora me meto. Claro, vos ahora te bajás la última versión del juego que te viene para un botoncito para hacer un servidor, ¿sí? Y que cualquier persona de cualquier parte del mundo se meta a tu servidor de Minecraft, que antes no se podía hacer, se tenía que comprar aparte el servidor. ¿Qué significa un servidor de Minecraft? Un servidor de Minecraft directamente abre los puertos, ¿alguien sabe lo que es un puerto de conexión? HTTP. Somos las puertas de entrada y salida a una. Un puerto de conexión, cualquier sea puerta de conexión, en este caso es TCP. ¿Sí? Sí. No voy a explicar todo porque no. Me tengo que retroceder a la edad de piedra. De la informática. malditas bestias. Sí. Un puerto de conexión es un número, sí o sí, de cuatro cifras. Que establece la conectividad entre una aplicación y otra, similar o igual, ¿sí? O sea, cuando se lanza un servidor o una aplicación, lo que hace es mantener una puerta para que pase otra aplicación o se conecte al juego. O sea, eso implica capturar un puerto y hacer un puerto dedicado. Claro, por ejemplo, el puerto más conocido es el 80. ¿Por qué? Porque se usó en el maldito Internet Explorer. Sí. ¿Sí? En el famoso. Claro, bueno, entonces. El ex Skype, ¿cómo era el MSN? El primer puerto que tienen que proteger en sus PCs es el 80. Claro, está regalado. Sí, entran todos por ahí. Cuidado, está filtradísimo. Están así opresivos en la puerta. Sí, claro. Bueno, así que ahora no. O sea, podés tener el juego gratis también en servidor. Y podés instalarle mods gratis manualmente. Así que. Ponele, yo ahora voy a mi casa, instalo todo el servidor y ya para el martes que viene tengo la IP de un servidor que es mío, que está dentro de mi máquina. Ponele. O sea, ajá. Y eso, si vos más o menos tenés idea, haces un servidor de ese tipo en 15 minutos, 20. Y bueno, y eso. Ahora, ¿qué conexión se necesita? Tenés que tener más de 3 megas. Ajá. Y el usuario tiene que tener mínimo 1 mega. Está bien. Mira, así que ya anden llamando, empiecen a llamar. Si quieren, le hago. Se cambien de proveedor de internet. Le hago un servidor de Minecraft o de cualquier juego que se les quiera. El tipo. O regalo juegos. Tengo. Ah, y sorteos. Sí, sorteo. Tengo dos case de Steam. Dos llaves serían. Dos llaves para el juego. Para un pack completo de Counter-Strike. Que viene Counter-Strike 1.5, 1.6 y Condition 0. Ese es uno. Y después la otra, chan. Tengo una key para el Call of Duty Modern Warfare 2 Online. ¿Quién la quiere? Oh. Bueno, claro. Contá de qué es la key. Claro, acá no, no permite acceder. La key es una clave. Es una clave de Steam. Steam es una plataforma, digamos, una plataforma que te permite bajar el juego sin tenerlo físicamente. ¿Sí? Vos instalás y te haces, te registrás, decís, bueno, este es mi número de tarjeta de crédito y a partir de esa plataforma vos comprás juegos sin tener en forma física. ¿Y cómo te llegan los juegos? Te llega el nombre del juego, la clave, vos cuando le decís instalar, te pide esa clave y ya te lo bajás y se autoinstala. Ajá. ¿Sí? Que ahora está en forma... Eso es para PC, obviamente. Sí. ¿Sí? Vos entras a steampowered.com y te bajás o sea, el programa steam.exe y ahí haces todos los trámites. Si no querés, si no tenés PC, vos podés, en vez de comprarte una Xbox, te compras la máquina de Steam, que sale 6.700 pesos. es un dinero. Sí, es un dinero, sí. Bueno, entonces, sale más barato una PC. Sí. Para que quiera, no sea... Requerimiento técnico de esas cases. Hoy, o el que de esas cases según el juego es. Ajá. ¿Sí? Estamos hablando de los juegos que el Counter-Strike todo el mundo lo jugó. De hecho, creo que... No lo jugué nunca. Tampoco, pero bueno. Hoy estaba buscando y me sobró esa case. O sea, la tenía guardada en un cajón y digo, bueno, le voy a regalar o porque sea yo que no lo juego. Vos estás ahí en un cofre de cage. Sí, o de juegos. De hecho... Sí. Son testigos de los claro, juegos. Claro, exacto. Sí. De los DVDs con 450 juegos, así de los... Bueno, ese es, lo podemos reflotar ese sorteo. Claro, para dentro de dos recordá, semanas. Recordá ese sorteo que fue. Sí, la gente se agarraba de los pelos. Claro, por 800 jueguitos clásicos, todos en un DVD. No, en realidad eran... de plataforma, eran de arcades. Sí, eran de arcades, de máquina de los 80. Y era una compilación que hice yo de un DVD de... 4 GB, 200, y había, creo que sin repetir, 8.000 juegos en todo. Bueno, así que, o sea, aquellos viciosos que están del otro lado. Bueno, así que si quieren las que... 451-6917. Claro, sí. O sea, que tienen media hora para llamar. Sí. Recuerdo, son, o sea, a ver, no son robadas. Tengo certificado, son originales. Están todos los papeles. Vienen bien de papeles. Todo legal, todo en blanco. En realidad me las regaló Valve en su tiempo y me las regaló. O sea, la gente que hace. Me aterran los contactos del negro. Modern Warfare 2. Claro, por sí, eso. En realidad tengo esas keys del Counter-Strike porque cuando tenía 16 años jugaba profesionalmente. Claro, usted es un guerrero. Entonces me quedé ahí. Entonces ahora, como a mí me están quedando obsoletas, bueno, paso digamos, la posta a otro. ¿Sí? Recuerdo. La generosidad de un gamer, ¿no? Claro, exactamente. El tipo cree que su raza se expanda. Claro, sí. Recuerdo, es el pack completo del Counter-Strike que se llama, en realidad, se llama Orange Bug, ¿sí? Que tiene Counter-Strike 1.5, 1.6, Condition 0. Y creo que nada más. Bueno, queridos degenerados míos, ya saben lo que pueden hacer. Y el otro es el Call of Duty Modern Warfare 2, o sea, single player y la key para jugar online. En servidores oficiales. Aparte son juegos por lo menos de nombres conocidos. Sí, o sea, hay gente... Pensá que hay pendejos que se matan metidos dentro de un ciber para jugar al Counter-Strike. O sea, acá tenemos una licencia gratuita. Sí. Gentileza. Sí, o sea, vos instalás y los juegos son full. O sea, y multilenguaje. O sea, sí, manos para basta. Déjense hinchar las pelotas, claro. Así que, bueno, así ha sido la presentación caliente del señor Dr. Sí, Negrox. Sí, sí. Que después estaría bueno que me tiren Train Topic adentro del Facebook para hacer especiales de juegos. La idea mía también, después tendría que configurar la compu mía de hacer un Let's Play en vivo. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es un Let's Play? No. No, a ver, cuénteme. Es, por ejemplo, nosotros nos ponemos a jugar acá, ¿sí? Yo voy a traer... Una notebook, joystick para todos, ¿sí? Con un multi, se llama multitap, ¿sí? Sí. Que es un aparato que se enchufan 4 joysticks a la vez. ¿Exacto? ¿Vos querés, pegar un paseo? Vamos a jugar entre todos un jueguito, por ejemplo, el de los Simpsons, ¿sí? Se puede jugar de A4, las Tortugas Ninja, de A4, no sé... NBA Jam, de A4. Sí, pero vos no juegues, es robo. Lo que vamos a hacer es, vamos a transmitir en vivo, ¿sí? Sí. Por streaming lo que se va a estar, estamos jugando. La partida, digamos. La partida. Oh, por Dios. Y eso se llama Let's Play. Bueno, o sea que dejaste, dejaste los oídos calientes de unos cuantos, te digo. Y cualquier duda que tengas de ponerle de seguridad informática, de todo lo que sea informática, que... Ya nos vamos a meter en ese tema espinoso, que si hay un tema espinoso, que si los hay, es ese. Y el señor Negros... O sea, pará, déjame pasar un chivo, que estoy dando cursos, ¿sí? De cómo ser un buen, un buen hacker. No. Ya, eso se llama seguridad informática, pero... Genéricamente. Claro, sí. Genéricamente. Estoy dando cursos en 14, entre 59 y 60, el Centro de Formación Profesional, ¿sí? De Diseño Web. Así que bueno, no saben, ¿sí? Aquellos que quieran... Programación en HTML, CSS... WordPress, Joomla y diseño gráfico. ¿Sí? Se aprende en 4 meses a hacer un sitio, un portal web con todo lo que es la herramienta multimediales en 4 meses y posiblemente después una programación, aprender a programar en Android. Y sí, para celulares. Para celulares. Bueno. Si le interesa, son cursos gratuitos. ¿Sí? Los, días, horarios, los, que hay inscripciones, lunes, lunes, miércoles de 1 de la tarde a 4. ¿Sí? Ah, los cagás a palos. 3 horas de clase. Sí, divido la clase en teórica y práctica. Claro, le das un recreadito de 10 minutos. Mira, ¿cuánto llevamos esta nota? 10 minutos. Y ya tengo 8 súbditos. Ah, ya agarraste un par. Claro, la aldea va creciendo. Claro, por eso, aparte no son alumnos, son súbditos. La idea mía, poder enseñar las cosas de diseño web que no se le enseñan a la gente. ¿Sí? El de atrás de la escena. O sea, ¿cómo ser un canchero del mundo del diseño web? No sé si canchero, pero... Y los secretos ahí. Claro, así que bueno, vayan, es, repito, 14 entre 59 y 60, Centro de Formación Profesional, y hay que... ir a hablar ahí y te van a decir los papeles que tenés que llevar. Pero recuerdo, hay que llevar papeles porque está avalado, es no solamente con certificado de asistencia, sino con título oficial de la parte provincial de educación. Así que bueno, son gratuitos, así que aprovechen aquellos que quieran meterse. Y salís cargadísimo con un profesor como el que sí, salís en llamas. Aparte aprovechen, porque no solamente de diseño web, sino soy diseñador gráfico. Claro, él es diseñador gráfico, así que bueno, sabe de lo que está hablando. O sea, no solo es diseñador gráfico, sino aparte es un gamer profesional. Así que, mundo de jueguitos, mundo de tecnología, el mundo de diseño, el señor Pablo Delfino, un placer que te haya sumado el equipo de este lado. Así que bueno, nos vamos a ir con Face Cream. Banda platense que está, la roquea mucho. Y bueno, el señor va a estar acá en 15 días, así que acumulen consultas, preguntas. Y bueno, ya pueden empezar a competir por esas. Hasta las 10 están las. Claro. Es más, ahora el señor Delfino se va a sentar en la compu a poner todo eso que dijo en pocas palabras para que ustedes puedan llamar, anotarse. Claro, en palabras para ser un humano. Exacto. Bueno, Face Cream suena en condiciones extrañas por primera vez, si no me equivoco. Y después nos metemos con Pete Seeger, el personaje del día. Yeah. el refranero popular de condición extraño se recomienda. No tomarás el toro por las astas, pues terminarás ensartado como churrasco de croto. José Martí was born in 1853. When he was 17 years old, he was active in the Cuban liberation movement, and he was exiled by the Spanish governor. He spent most of his life in exile, including 12 years in New York City. He wrote 70 books, poetry, novels, polemics. He was one of the greatest writers in the Spanish language. At the age of 42, he went back to Cuba. And this is one of his last poems because he was killed within the year in an abortive uprising. After he died, people put it to a popular tune. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Bueno, toda esa explicación que se escuchaba recién era Pete Seeger y la canción que, quien no la conoce, Guantanamera, hacía toda la explicación de cómo llegó a ella y porque él no es el autor, pero bueno, fue quien la internacionalizó a este tema. Así que ahora vamos a entrar, nos vamos a ir justamente con este intérprete, Pete Seeger, un poco de la vida de él, a ver qué onda. Un extraño más. Muy bien. Un 3 de mayo del año 1919 nace Pete Seeger en Nueva York. Músico de folk y una figura fundamental del folk revival de mediados del siglo pasado. Estamos hablando del siglo XX, aunque parezca loco, ¿no? Todos somos nacidos en el siglo XX, si no me equivoco. Sí. En los años 40 ya era un artista habitual de las radios nacionales, en Estados Unidos, obviamente. Y a principios de los 50 tuvo varios hits en el grupo The Weavers, como Goodnight Irene. Goodnight Irene, un clásico total, que fue número uno durante 13 semanas. Seeger resurgió en los 60 como cantante de protesta defendiendo el desarme internacional, los derechos civiles y la conservación del medio ambiente. Sí, bueno, popularizó el banjo. Agarraba el banjo, ejecutaba el banjo de 5 cuerdas. Y como compositor es conocido por ser autor o coautor de varios clásicos, entre ellos Where Have All the Flowers Gone, que fue un hit para Kingston Trio, Marlene Dietrich y Johnny Rivers. Y I Had a Hammer fue a su vez un éxito para Peter, Paul y Mary. Y Trini López, I Turn, Turn, Turn, que popularizaron los Byrds y Judy Collins. Pete fue para muchos la mezcla de santo, propagandista y héroe, cuya generosidad y camaradería por sus audiencias alrededor del mundo, sí, del mundo fue correspondida con afectuosidad por las personas con las que estuvo e inspiró. Ese, mirá, sí, más joven para otros. Sí, encopado. Sí. Claro, muy joven conoció a los amigos de su padre, entre ellos dos de los más famosos músicos folk de la era de la Gran Depresión, Huddy Ledbetter y Woody Guthrie. ¿Sí? Flor de personaje. Fue este último el que se convirtió en mentor de Seeger, quien comenzó a acompañar a Woody en sus giras. Juntos cantaron para los obreros en lucha, los agricultores en paro, y mostraron su apoyo al Partido Comunista. Convengamos que ser comunista en Estados Unidos en aquella época era poco menos que una blasfemia, ¿no? Así como otros movimientos y organizaciones de izquierda. Sé que no era la mejor manera de conseguir un trabajo, cantar para el Partido Comunista, declaró Seeger al Philadelphia Inquirer alguna vez. Es algo que hice porque pensé que era lo que debía hacer en aquel tiempo. Y con los años te das cuenta que hacer lo que piensas siempre acaba siendo lo correcto. Fue un ferviente defensor de la causa republicana en la Guerra Civil Española y en 1943 grabó un álbum de 78 revoluciones llamado Songs for the Lincoln Battalion, que incluía canciones como Jarama Valley y Viva la 15 Brigada. Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, en la que sirvió entreteniendo a las tropas, claro, desplegadas. Era un entertainer. Como sí, Marilyn, en el Pacífico. Claro, sí. Así como Marilyn Monroe, como hizo Elvis, claro, también en Alemania. Marilyn Monroe ahí cantando el... Claro, Mr. Sí, President. Sí, sí. Esas cosas. Formó en 1948 el cuarteto The Weavers, una década antes del llamado folk revival de los años 60. O sea, antes que el señor Zimmerman, ¿no? Claro, que es Bob Dylan. Los Weavers posicionaron varias de sus canciones en las listas pop, como On the Top of All the Smoky y Goodnight Irene, que hoy la hablamos. Cuando se inició la Guerra Fría, el grupo y Seeger, en particular, se enfrentaron a una administración hostil en la Casa Blanca. Claro, ¿ha habido alguna administración de la Casa Blanca que no haya sido hostil hacia el mundo de los artistas? Y bueno. Y más siendo negro. Sí. En la calle, según aumentaba el sentimiento anticomunista, cualquier concierto de los Weavers se podía convertir de repente en una batalla campal entre patriotas y los que estos consideraban sucia escoria roja antiamericana. Claro. O sea, en la época. Eso era en la época de. ¿Cómo se llama esto? De el macartismo. El macartismo. ¿Sí? Donde un senador McCarthy creó una especie de inquisición para todo aquel que fuera o se sospechara comunista. Cayendo, por ejemplo, en la volteada gente como. Me acaba de ir el nombre. Orson Welles, por ejemplo. Orson Welles. ¿Sí? Bueno, centenas de asistentes a los conciertos sufrieron las consecuencias, así como Seeger y su propia familia. Un año después de certificar ventas superiores a los 4 millones de copias, los Weavers se encontraron en la lista negra de McCarthy. Ni más ni menos. Clasificados como simpatizantes comunistas. Aquellos que quieran meterse un poco en el mundo del arte y el macartismo, hay una película de Woody Allen que se llama El Testaferro. Que el chabón lo que hacía era firmar obras, libros, lo que fuere... de artistas que estaban en la lista negra, la firmaba él. Al final termina él en la lista negra. O sea, es una película digna de está ver. Buena para ver exactamente, los tiempos. Exactamente, para analizar los tiempos que corrían. Claro. Bueno, Seeger fue llamado ante el Comité de Actividades Antiamericanas el que presidía McCarthy, justamente, en 1955 para ser interrogado acerca de sus actividades con grupos izquierdistas. Se negó a responder y fue condenado por obstrucción al Congreso con una pena de 10 años de prisión. Pena que fue revocada en 1962 tras una apelación. Sin embargo, siguió incluido en la lista negra, vetado en radio y TV, lo que no le impidió continuar con su carrera cantando allí, donde era bienvenido, y escribiendo numerosas canciones y libros sobre música. El nuevo aire de cambios sociales, políticos y musicales que surgió en los años 60 favoreció el resurgimiento popular de Pete Seeger. Las nuevas generaciones habían acogido favorablemente la pasión y la simplicidad de los mensajes de la música folk y Seeger fue uno de los organizadores y artistas populares del prestigioso nivel Festival de Newport. Tras estar prácticamente acabado unos años atrás bajo el yugo de McCarthy, Pete cosechaba finalmente el respeto por su lucha y por su música. En un encuentro con el compositor cubano Héctor Angulo en 1962, este le enseñó a Pete la canción Guantanamera, una guajira de Joséito Fernández, en la que habían introducido versos de José Martí. ¿Sí? José Martí, escritor cubano de la Revolución, ¿no? A Seeger le encantó y le incorporó a su repertorio, llevando Guantanamera a más de 35 países y haciéndola universal. También es responsable en gran medida de dar a conocer, junto a John Bass, otros activistas sociales, el espíritu We Shall Overcome, que se convirtió en el himno del movimiento americano por los derechos civiles. Con los grupos activistas pro derechos sociales cantando We Shall Overcome y manifestantes contra la guerra entonando We're Half All the Flowers Gone, Seeger se vio realizando el papel de quien había sido su mentor, Buddy Guthrie. We Shall Overcome fue la canción que le cantaron al Obama cuando llegó a presidente, ¿no? Claro, y Guthrie tenía la guitarra que decía, esta máquina mata fascistas. Exacto, así tenía esa firma. Bueno, ejerciendo una influencia similar en la conciencia social popular, aunque estuvo ausente de la TV estadounidense más de 10 años, como dijimos hoy, porque... Por el amigo McCarthy. Sí, sí, sí. Seeger se convirtió en un invitado favorito de numerosos... universidades y todo tipo de festivales folk al aire libre. Le caía de perillas a los hippies. Claro, sí, sí. A pleno. Ya en 1965 comenzó a desarrollar campañas para la preservación del medio ambiente especialmente al río Hudson, en cuyo honor escribió y cantó That Lonesome Valley. Aquel valle solitario. Claro. Luego siguió ofreciendo conciertos por todo el mundo con su música y con sus canciones, que él mismo definía como aquella que se prenden de oído. Se aprenden Fogonero. Claro, canciones de fogón. Canción de fogón. A pleno. En los años 90 le fue concedida la Medalla de Honor de las Artes y obtuvo un Grammy por su álbum Pit. El año 2009, docenas de músicos se reunieron en el Madison Square Garden para celebrar su cumpleaños número 90 y todos cantaron juntos la canción. Entre ellos se encontraban Dave Matthews, John Mellencamp, Bill Bragg, Bruce Springsteen, Tom Morello, Eric Weisberg, Annie DiFranco, Roger McGinn, Joan Baez, Rich Havens, cantó en Woodstock, un personaje en Morocho, Tom Paxton, Ramblin', Jack Elliot y Arlo Guthrie. Ajá. En abril de 2013 se publicó un audiolibro llamado Pete Seeger, The Storm King Stories, Narrative Poems. Pete Seeger, el rey de la tormenta, historias, narraciones y poemas. Concebido y producido por el percusionista Jeff Haynes, presenta a Seeger contando historias y anécdotas de su vida, acompañado por un fondo musical que ejecuta más de 40 músicos de diversos géneros. Fue llamado la llave de afinar América y la encarnación del folk tradicional nativo. La frase que grabó con su banjo, esta máquina rodea el odio y lo fuerza a rendirse, resume a la perfección la esencia del mensaje musical de Pete Seeger. Muere a los 94 años el 27 de enero de 2014. Ahora, hace poquito, ahora, un par de meses recién, atrás. Y fue una de las voces que lloraron su muerte, fue la del presidente Barack Obama. Ni más ni menos. A lo largo de los años, Pete usó su voz como un martillo para exigir derechos civiles, paz en el mundo y para conservar el medio ambiente, invitándonos siempre a unirnos a él en sus canciones. Pero por recordarnos de dónde vinimos y por mostrarnos el camino a seguir, le estaremos siempre agradecidos. Bueno, alguien que hizo música tradicional y a la vez iba en contra de las tradiciones justamente de la América profunda esa. Exacto. Que antes no era la profunda, era la claro. América en sí. Ahora, exactamente. Ahora la América profunda pues está subyugada por todos los intereses de mucha gente. Pero bueno, quizás un artista, uno de los artistas más completos que haya dado Estados Unidos. Para que se juntan 40 músicos en el Madison Square Garden para rendir un homenaje a un tipo de 90 años, tenés que haber sido grosso. ¿Sí? Claro. Bueno, así que bueno, vamos a homenajear a este señor que se nos fue hace poquito, en enero nada más. Dijimos entonces, cuando murió, el 27 de enero de 2014. Hace menos de 3 meses moría Pete Seeger. Bueno, vamos a escucharlo y a rendir. La canción de protesta se llama We'll Have All the Flowers Gone. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They've taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? ¶¶ Ranero popular de condición extraño se recomienda. Más vale solo, si no hay que convidar. Cerveza, así que todavía queda programa número 40 de Condición Extraños. Mientras el señor Motu Operator busca así en su disco rígido infernal, en su disco lleno de música, de gente talentosa. Porque si algo que tiene Motu Operator es un delicioso gusto musical, que ojalá yo lo tuviera, lo mío es más modesto en general. Pero bueno, el señor no, es un ávido consumidor de música y es un placer que así sea. Bueno. Dígame las vías de comunicación. Acabamos de postear sobre los keys para poder jugar online. Y anótense porque esto vuela, quema, prende fuego. Sí, ya hay gente pidiendo, yo quiero el curso, quiero el curso. Hay gente que pide el curso. Hay gente que se está prostituyendo por nada, les digo. Sí. La gente es muy fácil. Igual ya pasaron precio y todo, ¿no? Es gratis el curso. Es gratis. Recontra gratis. Yo creí que había un dinerillo ahí. Que iba a venir para acá. No, el tema es pasar por abajo de los escritorios. Ah, bueno. Claro. Mr. Peterete le dicen al negro después de las 10 de la noche. Claro. Es así. Bueno, ¿dónde es? En el Centro de Formación Profesional 414. Eso es en 14 entre 59 y 60. Si no me equivoco. ¿Sí? Así que bueno, aquellos que están escuchando por ahí. Les repito, Centro de Formación Profesional número 414, calle 14, entre 59 y 60. Lunes y miércoles de 14 a 16. Sí. Bueno, de 13 a 16. 13 a 16. Le seca el cráneo, este muchacho. Así que bueno, pueden pasar por ahí a anotarse. Si después de esas 6 horas sobreviven. Si no, deben tener alguna red social para preguntar qué hay que llevar, así ya arrancan. Es más, si no son unos tiernos. Claro. O sea, tienen que mostrar un mínimo de vestigio de conocimiento en tecnología, si no serán tratados como una miserable rata, así, porque el señor Delfino no tiene grises. Por eso, es blanco mirá, o negro. Empezó a hacer clases y llega y dice, no sé nada. No. ¿Viste? Ya veo las señas. Es más, lleva la mochila con la notebook y una chancleta. Claro, dentro. Ponete al día, pibe, claro. Tomátela. Sí. Te da chancletazos en el lomo, si no entendés. Pero vas a salir hecho un negro delfino, sí. Ni más ni menos. Sí, sí. O sea, si lo tuyo es intensivo, para ser así. Es para ser como el negro. Claro. Es más, te vas a mudar a la misma casa del negro, vas a tener un departamento igual, vas a tener una gata igual. Entonces, vas a querer ser el negro delfino. Vas a comprar el fernet por caja. Claro, eso es bueno. Es una cosa que simplemente hay que rescatarla. El señor Delfino no compra botellas de Fernet, compra cajas de Fernet. Y compra tres a tres de pucho o dos. Claro, porque no o sea, tiene que bajar. Por ejemplo, claro, tengo que testear, por ejemplo, el Donkey Kong 2000. Entonces el tipo se encierra 4 días a jugar ahí y tiene está todo. Fernet, cigarrillos, es un adicto al delivery. Por ejemplo, tráeme 8 docenas de empanadas. Por ejemplo, porque me voy a quedar 4 días encerrado. O sea, es un verdadero vietnamita se prepara, de los juegos. Claro, sí, claro, sí. O sea, si él viviera en un refugio nuclear, no notaría la diferencia, es lo mismo. Si alguien dice qué término ermitaño, viejo, término. No. No, negro es delfino, eso es ermitaño. Genial. Un tipo que se encierra ahí y hasta que no da vuelta un juego, no para. Lo cual es. O sea, lo hace peligroso para la sociedad en general. Está bien. Convengamos de una cosa: él es un tester de juegos, o sea, le pagan por ese pequeño detalle, ¿no? O sea, yo puedo estar 10 días encerrado jugando que no me van a tirar ni 4 pesos. Bueno, el señor, no sé, él tiene contactos en el submundo de los jueguitos. Así que, no sé, che negro, mira, tengo que probar este juego. Una caja de Fernet, sale como piña, así de una. Así, mándame 2 cajas, dice el negro. Listo. Todavía llega. No nos dejó entrar ninguna cuenta de alguien. Claro. O sea, nosotros estamos seduciendo al negro, porque claro, un día lo vamos a empomar, le vamos a hacer saltar todo. O sea, va a confesar todo, hasta el apellido. Sí. Claro, me va a decir CBU, todo. Porque todos sabemos que. ¿Cuánto puede soportar la presión un ser humano? Esa es la pregunta del millón. Es así. Pero bueno, el negro, mientras tanto, sigue facturando que da miedo. Porque juega el juego. Bueno, dudas y todo, el Facebook de. Sí, sí, ya, ya tiene 900 me gusta, no sé por qué. Está bien, y bueno, porque va a estar de acá dentro de 15 días. Exacto, el negro vuelve dentro de 15 días. Así que todos aquellos que quieran las keys, que son claves, ¿sí? Keys en inglés significa claves, llaves, ¿sí? Para jugar, le digo así, casi escalofriantemente, como si lo hubiera escrito yo. El Counter-Strike Orange Box. Que no sé ni lo que significa, pero suena bien. Y Call of Duty Mother of War 2 en versión Mother single player online. No es un disco de heavy metal. No, es no, no, un no. Juego. Son juegos para jugar online. Aquellos viciosos que se están frotando las manitos Mother of War. Del otro lado, los quiero ver. Quiero que se anoten, malditos prostitutos. Claro. ¿Sí? A ver quién es el más capo. Porque después, o sea, al final de año vamos a hacer una olimpiada con el negro. La que dijo él acá, el coso. Exacto. Puck. Claro, cuatro monos acá jugando online, a ver quién mete más tiros. ¿Sí? Porque esto no es joda. Sí. Nosotros al negro lo tuvimos así como Walt Disney, lo tuvimos comido congelado porque sabíamos que cuando lo soltáramos le íbamos a meter hasta pelota todo. ¿Sí? Así que ahora que ya soltamos la fiera, ahora nosotros ya no nos hacemos más cargo. ¿A usted le gusta el mundo? ¿Quiere ser un gamer? Síguelo al negro. Follow the Black. Sí, lo digo así de una. Follow the Black Man. Sí, sí. Encima no vive lejos de acá. No, tampoco le voy a decir la dirección. Vamos a empezar la dirección. Claro, nada, porque si no, quiero otra aquí. Y se no, aparte dispara desde arriba. Claro, también, o sea, aparte. Él le gusta matar chabones del balcón. Sí. O sea, es raro. No pasen con la moto y tiren cortes. Claro, cortes porque lo alteran. Se arrocha porque hay una pistola de pintura que se puede dar en la nuca. Y pueden salir pintaditos. Así que, yo que ustedes, o sea, salvo que se metan abajo del escritorio de la compu del negro, no vayan al pedo. ¿Sí? Se lo digo así de una. Bueno, pueden contactarlo. Él tiene un Facebook personal que es Negrox Delfino. ¿Sí? Ahí pueden dejarle preguntas, todo ese tipo de cosas, dudas. Por ejemplo, ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? ¿Y cuándo moriré? Por ejemplo, y el negro te va a responder cualquier cosa. Te puede llevar al cajón en pocos caracteres. Te va claro, a decir, en 140, porque tienes la cuenta de Twitter. Claro. Te puedo decir así algo. Te puedo escribir un poema de 45 renglones o te puedo decir, flaco, vos no existís. Y así, con la misma frialdad. O sea, sin que se mueva un pelo. Mientras se prepara un Fernet. Así que bueno, es un Dangerous. Total. O sea, Michael Jackson un poroto. Así que cuando hizo Danger, no existía. Bueno, ya hemos dicho suficientes pavadas por hoy. Sí. ¿Tiene una reflexión final a usted? No, no, ninguna. Bueno. ¿Va a ser el programa mañana a la mañana? No sé, no sabemos. Me falta el copiloto, porque se me bajaron todo del tren. Por eso, le digo que su compinche estaba boqueando así boca abajo. No puedo respirar. Sí, como me llamó. Y me hablaba mucho y yo, no mirá, no te entiendo. A mí me encanta eso cuando te hablan por celular y... Sí, perfecto. Listo. Tú, listo. Entendí todo. No sé qué pidió, si estaba pidiendo auxilio, llamá a la ambulancia. Bueno, ahí está, ahí la tenemos. La tenemos en cautiverio. Sí. Convengamos que la señorita Covino es como el señor negro. Una vez que lo soltás, agarrate después. Porque antes se hacía toda la modosita, bla, bla, bla, bla, nunca una palabrota. Le dieron 2 segundos de changüí y ya arrancó y después agarrando la paramos ni con bolsa mojada. O sea, sí. Pero bueno, aquellos fans de Condiciones Extrañas que quieran seguirnos, por ahí pueden meterse mañana en Radio Pura. Y si no, el martes que viene, escucharnos acá en el 106.3 Radio Nauta, www.radionautafm.wordpress.com. Mañana a la mañana, a media mañana, aquellos fanáticos que quieran a ver qué dijeron estos condenados, pueden escucharnos de nuevo, porque ya va a estar el programa arriba. Y bueno, creo que ya todo el pescado vendido. Vamos a ver qué nos preparó Matu Operator, que está meditando como si estuviera leyendo... El Corán. El tomo 4 de la estética trascendental de Kant. Bueno, me quedé hoy que estuvieron hablando un poco del nuevo disco de Mon Albarn. Aparte, es un foro porque dice, preparé un temita, dice un temita. Son unos temas de la puta madre, es un temita. Canchero. No, para nada. Placer por compartir, nada más. Ahora voy y le doy un beso. Vamos a acordar. Un abracito. Necesito poner colorado. Placer por compartir. Me agarraron los colores. Dale. Vamos que somos cuatro. Comentaba que estaba hablando del disco Mali Music. alguno de los proyectos que tiene Damon Albarn por ahí dando vuelta entre tantos. Otro que tiene, que salió en el 2011, es de SR Music, que es un trabajo con... ¿Es el que grabó con el MP3 o el MP4? No, ese es el último trabajo. Ah, bueno. Sí, tampoco. Va, no sé si te referís a ese, el último de Gorillaz. El de Gorillaz. Lo hizo en el iPad, sí, dando vueltas en el iPad de gira. No, este es un trabajo que hicieron entre... Bueno, él es uno y son 10, 11 productores más. Con un grupo que se llama, bueno, Música de la República del Congo. Se armó un grupo para editar un disco a beneficencia de alguna movida que no recuerdo en este momento. Con todos músicos locales de ahora, del momento. Creo que se grabó en 4 o 5 días una cuestión así. Y... nada, es eso, son temas que se armaron medio improvisando, medio metiendo a mucha gente en el estudio. Y nada, elegí un tema de este disco. Hay algunos otros de los que están ahí dando vueltas. Creo que está ¿cómo se llama? Richard Russell, que es uno de los propietarios que arrancó con el sello Excel Recordings, un sello británico que arrancó con música electrónica, creo que empezó con Prodigy, una de esas bandas, ha hecho los últimos dos discos de Radiohead, de Tom York solista, creo que de Jack White, bla, así, unos monstruitos por ahí que se juntaron para hacer este disco, y el tema que elegí es el tema que da cierre a este disco, que se llama Departure. Bueno, buenísimo. Bueno, se viene el tema final. Anotaron todo, pues sí, tiro data para... como para que tengan y para que guarden. Download. Bueno, señor Delfino, muy muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Señor Motu Operator, un verdadero placer como siempre. Igualmente. Señor Lucas Cozzali, bueno, nos volveremos a ver. Esta mañana. Esta mañana. Y bueno, me despido yo, Damiancito. A vos mismo. Chao, Damián. Me siento reconfortado. Bueno. Música de primer nivel de la mano de Motu Operator. Compártanla, escuchen y sigan en la continuidad de la programación de Radio Nauta 106.3.